existía. Entonces ahora ya hay animadores y hacen cosas muy graciosas. Por ejemplo, ponen unas palanganas con unas esponjas y agua. Y entonces tienen que llegar con la esponja, meterla en el agua, llenarla y llenar una botella. Y el que más llene de agua la botella, gana. Eso se vuelven locos, por ejemplo. Que el que más... O sea, la carrera de sacos se ha terminado. Ah, ya no hay carrera de sacos. Lo de las sillas, aquello de las sillas que paraba la música. Para la música. Se ha terminado. Ahora están bailando, paran la música y tienen que subirse encima de un saco. Y son cosas diferentes, todo totalmente diferente. Ya no juegan al pañuelo. Aquello del pañuelo de antes, sí, que se ponían dos con un pañuelo y ponían de un lado y de otro, iban y el que se llevaba el pañuelo, se llevaba el pañuelo al que ganaba. Bueno, tampoco pues se juega eso ya. Tampoco se juega eso, nada. Ahora es otra cosa totalmente diferente. Bueno, pero lo pasaste bien. Lo pasé muy bien, fenomenal. Pues hasta aquí hemos llegado por hoy. Bueno, pues nada, tan ricamente. Un beso a Begoña. Un beso a Begoña, claro. Un beso de Begoña, por favor. Ay. Mira, a última hora del programa me voy a quedar yo así con la luz. Que mañana volvemos, digo. Tienes un problema de... Es el vinagre que se me ha ido por más. Ah, el vinagre de la aceituna. El vinagre de la aceituna. Claro, la combinación de croissant con chocolate mezclado con la aceituna es una cosa rara, solo vista en este programa. La mesa de radio de es Carlos verdad. Alsina. Muy donde bien. Alsina, ya saben. Mañana a las 6:05 en Canarias estaremos aquí de nuevo. ¿Quiénes? Pues el ingeniero Montes y yo. Para levantar la persiana de esta cadena de radio. Mañana ya es martes. Tenemos cosas que contarles. Que tengan un feliz día, que descansen, que disfruten de lo que queda de este lunes. Y hasta mañana a las 6:05 en Canarias, tempranísimo como siempre. Adiós. Onda Cero Menorca, 91.4. En Onda Cero, Menorca en la Onda. Señoras y señores, hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Comenzamos este lunes, 10 de junio, y bueno, ya estamos en la segunda semana del mes de junio. Poco a poco nos vamos acercando hacia muchas cosas, hasta la formalización de las diferentes instituciones y también de las diferentes personas que estarán delante del poder tras las elecciones. Y también, bueno, pues nos vamos acercando a lo que se llama poco a poco, pues eso, que empieza el verano, ¿no? Con las festas de San Juan y luego... que vuelve a empezar, digamos, el otoño con sus festas de gracia. Así que, bueno, a partir de la semana que viene ya empezaremos una programación más veraniega. Pero hoy, entre otras cosas, tendremos, por supuesto, nuestra tertulia, el penalti, que ya está Guillermo aquí con algunos de sus invitados. Pero antes hablaremos de cosas, de pactos. Hablaremos con Josep Castells y conoceremos cuál es la postura de Més per Menorca en lo que hace referencia pues a decidir si Francina Armengol va a ser o no la nueva presidenta del Govern de les Illes Balears. Se lo contamos en unos instantes, no se vayan. ¿Quieres pasar un día inolvidable? Ven al Aquacenter de Calamblanes con la familia o los amigos. Deslízate por los divertidos toboganes acuáticos y disfruta en sus piscinas. Luego podrás descansar relajado en sus jardines o incluso comer en la zona de picnic, a la sombra y junto al agua. Aquacenter de Calamblanes quiere premiar la fidelidad de todos los residentes en Menorca con importantes descuentos. Solo tendrás que presentar tu DNI en taquilla. En Aquacenter de Calamblanes encontrarás nuestro restaurante abierto todo el día, con una extensa carta de platos de primera calidad y menús mediodía y noche. Todo a muy buen precio. Aquacenter de Calamblanes, abierto cada día desde las 10:30 hasta las 6:30. Degusta los sabores típicos de la isla. Del 7 al 16 de junio, sexta edición de Menorca en el Plato. Te esperamos con un menú especial en los restaurantes Don Tomás, Canagadet, Mesón Rías Baixas, Restobar Mo, Loar Ferrerías, Restaurante Pigal, Can Joanet, Mister Jaume, Hostal Genian Restaurante, Saparada, Saxarxa, Molides Racó, Casino Sant Climent, Saparadeta d'Andoro, Esbruc Bou, Sant Joan de Vinissaida, El Grill. Consulta los menús y precios en www.gastronomiamenorca.es. ¿Estás pensando en cambiar de coche? Ven a OK Cars Menorca, tu concesionario de vehículos casi nuevos. Tenemos coches urbanos, familiares, compactos, SUVs, crossover, cabrios y vehículos comerciales. Financiamos a tu medida y además compramos tu coche. Estamos en Carrera Austria 12, polígono de Poima, Mahón. OKCars.com, tu concesionario multimarca. Menorca en la Onda, con Diana Font. La verdad es que pasan los días, pasan las horas, los minutos, los instantes y siguen las reuniones, las charlas, las concesiones, las no concesiones, un poquito de todo. En eso están nuestros políticos, los políticos menorquines, bueno, pues a tenor sobre todo de los resultados conseguidos. Esta mañana tenemos con nosotros a Josep Castells de Mas Palmanalca. Josep, molt bon dia. Hola, bon dia. Bon dia, com va? Bueno, primer, felicitats. Eh? Felicitats pels resultats. Bueno, i què mos podries contar de, no sé, de les reunions que esteu mantinguet, el que fa referència a... Sí, mira, a nivell del que és la negociació per la formació del govern de les Illes Balears, nosaltres vam decidir, hem fet una assemblea i hem fet un parell d'executives, i vam decidir que nosaltres proposaríem a la candidata in pectore, no, el senyor Armengol, li proposaríem un acord d'investidura. És a dir, posar sobre la taula uns punts programàtics a canvi dels quals nosaltres votaríem a favor de la seva investidura. I estem treballant en aquesta línia. Jo em vaig reunir amb ella la setmana passada, vam estar d'acord amb aquest plantejament, i ara nosaltres estem treballant en fer aquesta proposta d'uns punts a canvi dels quals nosaltres donaríem els nostres vots a favor d'aquesta investidura. Uh-huh. Me podries explicar qualque punt o encara són secrets? No, a veure, no és que siguin secrets. El que passa és que aquestes coses, esclar, com que és un conjunt, el que pot ser que tal vegada algun punt doncs entri, no surti, etcètera, però vaja, a grans trets no hi haurà cap sorpresa perquè són els punts sobre els que nosaltres vam basar la nostra campanya electoral. Per exemple, que l'impost del turisme sostenible es pugui decidir el seu destí des de Menorca. Que es doni una atenció especial a tots els problemes de salut mental, especialment de la gent jove. Que es facin passes per afavorir la diversificació econòmica, com per exemple una llei de finestreta única. És a dir, tots aquests punts que són els que nosaltres vam fer èmfasi en la campanya, com no podia ser d'altra manera, perquè aquest és el nostre compromís amb els electors, són els que nosaltres posarem sobre la taula per donar el nostre suport a la investidura de la candidata, encara no oficialment candidata, però jo crec que tots doncs, tenim clar que serà la candidata a presidir el govern, que és la senyora Francina Armengol. Josep, i ja se sap quan es conformarà el govern, bueno, el Parlament? No, encara no, perquè això depèn en gran mesura dels acords per la Constitució de la Mesa. I hi ha uns grups de la majoria d'esquerres que estan pactant en aquests moments quina conformació tindrà aquesta mesa. Nosaltres, amb dos diputats, no aspirem a estar a la mesa, però sí que aspirem a que se'ns consulti doncs quina composició tindrà aquesta mesa per poder-hi donar suport. I jo crec que quan aquestes negociacions estiguin encarrilades es convocarà la sessió constitutiva que, segons l'Estatut d'Autonomia, s'ha de produir en els 30 primers dies després de les eleccions. Uh-huh. Per tant, dins d'aquest mes de juliol s'hauria de constituir el Parlament. Després, el president sortint o presidenta sortint del Parlament farà consultes amb tots els grups parlamentaris per proposar-li a algú que presenti la seva candidatura a presidir el govern de les Illes Balears. Jo crec que aquest segon pas tots tenim clar que aquest encàrrec recaurà en la Francina Armengol, no? Uh-huh. I per això nosaltres doncs, estem treballant en aquesta línia. Més per Menorca no tindrà grup propi parlamentari, que es posarà? Més per Mallorca? Bé, no, nosaltres, com que nosaltres hem manifestat que no tenim intenció d'entrar al govern. Per què no volem entrar al govern? Perquè la nostra prioritat és el govern de Menorca, el govern del Consell Insular. Nosaltres en aquests moments som una peça fonamental, clau, necessària per governar el Consell Insular, i nosaltres, el nostre grup parlamentari, el plantejam com un instrument per facilitar les polítiques que es fan des de Menorca. I, per tant, nosaltres creiem que és molt més interessant quedar-nos fora del govern i tenir les mans lliures per, des del Parlament, poder incidir en les polítiques a favor de l'autogovern de Menorca, i per això nosaltres hem preferit quedar fora del govern. En coherència amb això, el més normal és estar en el grup mixt. Està en el grup mixt, que en aquests moments doncs, hi hauria també la diputada de Gent per Formentera, i per tant el grup mixt seria com un grup Menorca-Formentera, un grup doncs, per representar els interessos de les illes menors, perquè, com jo dic moltes vegades, les coses que aconseguim no beneficien només a Menorca, sinó que beneficien a Menorca, beneficien a Eivissa i beneficien a Formentera. Uh-huh. I, per tant, nosaltres ens trobem molt, molt còmodes podent compartir aquest grup amb gent per Formentera, i em sembla que és el coherent amb tota l'altra que t'he dit, no? De quina és la nostra actitud respecte al govern. Sembla una mica tard, no? Però m'agradaria conèixer la teva, bueno, la teva valoració de lo que han estat aquestes darreres eleccions. Bueno, jo crec que han estat unes eleccions en les que hi ha hagut una gran polarització entre dreta i esquerra. Nosaltres també vam participar en aquesta polarització, perquè nosaltres també vam dir-los a la gent que era molt important frenar a la dreta, perquè tot i que hi havia hagut unes eleccions generals, ja que aquí hi havia un segon round, no? Una segona volta, en la que podia haver-hi una majoria dels tres partits de dretes. Aquesta polarització ha beneficiat molt el PSOE. El PSOE s'ha presentat com l'alternativa útil d'aquest front, i, per tant, tots els partits que estem en la part esquerra de l'espectre hem patit aquesta pujada del PSOE. Dintre d'aquest panorama, nosaltres ens hem mantingut molt bé. Jo crec que nosaltres hem consolidat una part de vot molt important que havíem aconseguit fa 4 anys. Malauradament, el Parlament, per la pèrdua d'uns pocs vots, hem perdut un diputat. Sembla que l'haver perdut un diputat haguem perdut una tercera part, però no és així, hem perdut el 8 o el 9% dels vots al Parlament, però malauradament aquesta petita pèrdua de vots ens ha fet perdre aquest diputat. Un poc aquesta és la valoració que faig de les eleccions i, per tant, crido l'atenció sobre un tema que nosaltres ja vam dir durant la campanya de les generals i la campanya de les autonòmiques, que el PSOE, aquest vot útil al PSOE, podia acabar sent frustrat per un acord entre PSOE i Ciudadanos, que és el que tenim por que passi a Madrid en aquests moments. És a dir, el PSOE ha guanyat 2 eleccions, unes generals i unes autonòmiques, presentant-se com la garantia contra la dreta, i ara veiem que Madrid el que està intentant és obtenir el suport de Ciudadanos. La qual cosa, a mi em sembla... A veure, encara no està fet, però si això s'acabés confirmant, a mi em semblaria un frau d'una dimensió descomunal. Però bé, esperem a veure, que donem el benefici del dubte i esperem a veure com acaba la cosa. La veritat és que és per pensar-ho, eh? Bueno, una cosa, Josep, si jo te demanés i te demano que me facis un titular d'aquesta entrevista que t'he fet, quin seria aquest titular? El titular seria treballant per una majoria d'esquerres que afavoreixi els interessos de Menorca. Has vist com m'aprofito d'un polític? Li he dit, vinga, me fas... Ja t'he fet la feina. Ah, m'has fet la feina, ja està. Bueno, pues Josep Castells, moltíssimes gràcies, diputat permès per Menorca, i bueno, continuarem xerrant quan ja estigui, bueno, ja quan se falli la... Com es diu això del Parlament? La Constitució. Bueno, la Constitució del Parlament i després la investidura. Efectivament. Bueno, pues Josep, que vagi molt bé i moltíssimes gràcies per atendre els micròfons d'Onda Cero Menorca i gràcies per el titular, que ja m'has llevat molta feina, ja t'ho dic, pues en sèrio. Sempre que vulguis, moltes gràcies. Faig un titular. Vinga. Gràcies, Josep. Adeu. Bon dia. Como tú, creemos en Menorca. Y sabemos que para conseguir que crezca, tenemos que creer también en su motor, el comercio. Por eso, del 1 al 30 de junio, por cada compra que realices en las tiendas adheridas a la promoción Creemos, podrás ganar 3.000 euros en compras y recibirás una ecobolsa diseñada en exclusiva para Menorca. Infórmate en cualquier oficina Banco Sabadell de Menorca o en creemosen.com/Menorca. Sabadell, estás donde estés. En el mar, navegas. En el mar, descubres. En el mar, disfrutas. Y con Náutica Reinés, en el mar marcas la diferencia. Las marcas prestigiosas que todo apasionado del mar desea. El servicio técnico impecable que todo navegante necesita. Y la náutica con más de 80 años de trayectoria en la que todo capitán confía. Visítanos y descubre las espectaculares novedades para este año. En calle Bajolí 42 de Poima, Mahó. Náutica Reinés. En el mar marca la diferencia. A disfrutar del verano con con los juguetes de Toy Planet. Ya está disponible en tiendas el catálogo de verano de Toy Planet, con todos los juguetes y las últimas novedades, como un amplio surtido de la colección LOL. Camisetas, pijamas, zapatillas LOL desde 14,99, gorras por 4,99, bikinis por 6,99, crocs a 5,99 o chanclas LOL a 3,99. Unos complementos súper chulos para que a tus muñecas LOL no les falte de nada. Yo lo tengo claro, me voy a Toy Planet. ¿Y tú? Juguetería Chelva Toy Planet, en Mahón, Alayor, Ferrerías y Ciutadilla. ¡Nos gusta verte feliz! Menorca en la Onda, con Diana Font. Battles are lost, but you'll never see the end of the road while you're traveling with me. Hey now, don't dream it. ¿Saben ustedes lo que es viajar en el pasado? Bueno, pues es algo, yo creo que nos ha pasado, me ha pasado a mí y yo creo que nos ha pasado a parte de los invitados hoy en la tertulia del Penalti. Y la verdad es que el billete lo ha comprado Guillermo. Guillermo, buenos días. Buenos días, Diana Font. A ver, es que nos encanta esta canción, ¿eh? A mí me encanta. Yo creo que a nuestros invitados también, ¿eh? Sí, creo que hemos acertado, ¿no? Por nos aquí, has dado un toque viendo de nostalgia que pagué. Bueno. De repente ahí han venido muchos sueños y muchas cosas. Bueno, de sueños, de pasiones y sobre todo de deporte vamos a hablar esta mañana, ¿no? La tertulia del Penalti. Así es, Diana. Pues cuando quieras. Bueno, vamos a presentar al tertuliano que ha venido siempre primero. Javier Lacueva, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Por cierto, cada día te superas más. En tema de música pones unos temas que... Gracias, La Cueva. Hoy... ¿Te ha gustado, eh? Sí, hoy sí. Los tenemos unos cuantos ases preparados bien, en la manga. Bien. Pero no los saques todos de golpe. No, todos de golpe, bien. No. Poco a poco. Muy bien. Bueno, vamos a saludar a nuestros invitados que ya son de la casa. Llevan unas cuantas asistencias. Manolo Pérez Vela, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Guillermo. De nuevo, gracias por invitarnos aquí y... Te veo en forma. Creo que tu mujer te prepara ensaladitas y estas cosas, porque siempre estás bien. Algo así, algo de deporte, pero es verdad que la comida es fundamental para, muy bien, para estar en forma. Y vamos a saludar a la presidenta, María José Sánchez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy bien, encantada de estar aquí con vosotros. Muy bien. Del Club Atlético Mercadal de Fútbol Sala, Menorca Futsal. Bueno, pues siempre que venís venís muy bien preparados con trípticos, información, todo muy, muy correcto. Bueno, María José, ¿qué nos querías contar? ¿Qué celebramos en julio? Cita ineludible. Sí, antes del julio, sí. Porque si no es que me pierdo. Venga. De tantas cosas. Hay padres que me preguntan, bueno, ahora ya está casi acabado. Y digo, uff, para nosotros no. Es un seguir y que no acabe. Lo primero, esta semana tenemos un 24 horas y para nosotros es promoción de fútbol sala. Sí. Y bueno, esto lo puede mover gente apasionada por el fútbol sala. Un 24 horas de fútbol masculino y femenino. ¿Qué día es esto? Esto es este viernes y sábado. ¿Cómo es? 14-15. 14-15, sí. En Esmercadal. Este año, o sea, ¿se empieza el viernes esto? Se empieza el viernes a las 8 de la noche y termina el sábado siguiente a las 8. Non-stop. ¿Pero tú vas a estar las 24 horas ahí o te vas a ir a casa a dormir? Hombre, yo claro que voy a estar ahí al pie del cañón. ¿No te vas a ir en 24 horas? No, desde luego los últimos que nos vamos somos yo y la presidenta, mi mujer. Lo que pasa es que como luego la empresa estudia el lunes, no vas a ir a trabajar el lunes, ¿no? Tengo el domingo para ir. Muy bien. La Cueva, ¿te vas a pasar ahí? No quedas 24 horas, me refiero, que sé que las puedes hacer, pero ¿te vas a pasar a...? Si tengo la oportunidad, sí. Te invita el presi, ¿eh? Pues voy. ¿No? ¿Presi? Sí, estás invitado, claro que sí. Muchas gracias. Yo creo que tiene miedo de que lo fichemos y por eso... No, estaría encantado, pero ojo, el fútbol sala... Que José Saavedra en la murada tiene puesto en la radio, nos va a canear. Un par de veces que venga y ya lo tenemos en el bote. Me tiene cogido con el anzuelo. Sí, ¿no? Si me escapo un poquito, recoge hilo tú para... Tú tienes que hablar con la gente, que soy yo. Tú tienes que negociar con el agente. Bueno, María José, ¿qué más cositas nos cuentas del fútbol sala de Esmercadal? Bueno, agradecer al ayuntamiento que este año nos ha permitido hacerlo, este 24 horas, hacerlo en Mercadal. Ya es el segundo. Sí. Ya es el segundo y bueno, se va a consolidar en Mercadal. El año pasado fue en Fornex y fue un éxito. Dormimos ni una hora, fuimos a casa, ducha y volver, y este año va a ser igual. Y ahora sí, lo importante también, en julio, tenemos del 8 al 13 de julio un campus para nosotros ya también consolidarlo con este año, que será el segundo. La segunda edición. Me acuerdo, Manolo, que tuvimos unos invitados de lujo el año pasado. Vino Miguelín, vino Bebé y Alex. Y Alex. ¿Del Pozo Murcia? Del Pozo Murcia, sí. Visto, me acuerdo de memoria, porque como los podcasts los de cuando los voy... Pues, Manolo, ¿qué es esto del campus? Para quien no sepa todavía qué es este de Campus Miguelín, ¿qué hay, qué se hace? Bueno, es más bien específico para fútbol sala. De verdad, también le damos la posibilidad que todo cualquier nene lo pueda asistir y probarlo, porque desde luego... para ellos es un antes y un después a la hora de saber aspectos tanto técnicos como deportivos, ¿no? Y lo que sí que está claro que en el deporte del fútbol sala lo que tratamos son la técnica y sobre todo los valores que tiene el fútbol sala, ¿no? Correcto. Bueno, había unas pequeñitas vibraciones, si no lo escuchan los oyentes. Creo que en el piso de abajo, Guillermo, Diana... Guillermo, es un poltergeist. Es un... Podemos confirmarlo. Yo acabo de asomar. Sucesos paranormales. Pues totalmente. Pues están colgando cuadros, o hay que pedir a ver si tienen licencia de obra, ¿eh? Porque... Seguro que tienen en este edificio. En este edificio. Bueno, pero si notéis vibraciones, son positivas. Son buenas, ¿verdad? Siempre, son positivas, siempre, porque en esta tertulia siempre hay buen rollito, ¿eh? Contigo coordinando desde la pecera, Diana, las sensaciones siempre me son positivas. Me podéis llamar Dori, ¿vale? Bueno, Manolo. Bueno. Y bueno, más que otra cosa, también ahí hacemos mucho hincapié a tener esta clase de personas que puedan venir a dar sus técnicas y demás. Con Miguelín ya es una persona que lo tenemos como si fuese de la casa. Claro. Y la verdad es que estamos incluso recibiendo llamadas del extranjero incluso para poder venir a hacer el campus. Miguelín ha sido internacional unas cuantas veces con la selección española, muchísimas. La verdad es que sí, como tú bien dices. Y vamos a ver, ¿qué edades pueden son para niños, para jóvenes? No, de 6 a 12 años. De 6 a 12 años. De 6 a 12, ¿no? Y si mi hijo tiene 14, por ejemplo, que no... Yo lo he ampliado a 15. ¡Ole, Presi! Yo lo he ampliado a 15. Yo creo que se merecen... Hay niños de 14, 15 años que se merecen también disfrutar de bueno, algo así, ¿no? Tan importante para nosotros y para el fútbol sala. ¿Qué objetivos, cualquiera de los dos, qué objetivos educativos tenéis pensado para infundir? ¿Qué valores queréis infundir en este campus a los niños? O sea, es decir, Javier Lacueva tiene un chaval de 10 años que quiere empezar a ser como su papá. ¿Y qué le enseñáis en el...? Yo, perdón, pero yo me ha chocado mucho leyendo un poco el planning, el inglés deportivo. Sí. Me gusta mucho, la verdad. Me gusta mucho. Aprender inglés jugando. Me gusta mucho, me parece una iniciativa... Muy bonita, ¿eh? Sí, la verdad es que sí, porque al final hoy día, allí donde vas, puedes viajar a Sudáfrica o a donde tú quieras, pero el inglés... Es una de las asignaturas. Y creo que fomentar el inglés dentro del deporte me parece una iniciativa súper buena. La verdad es que sí. La verdad es que muy bien. Este año también hemos dado un pasito más. En lugar de ser solo por la tarde, pues va a ser todo el día. Y va a ser quedarse a dormir también, pero por infraestructura no lo hemos conseguido. Pero bueno, el año que viene daremos otro pasito más. Este año va a ser así. Y promover, pues eso, el compañerismo, el saber estar, el respeto al compañero, el respeto al árbitro, la hora de comer, la limpieza, todo lo que un padre, ¿no? o cualquier entrenador promueve en pista. Fomentar valores, ¿no? Valores. Hemos dicho el Campus Fútbol Sala Miguelín del 8 al 13 de julio y se celebrará en Fornells, en el pabellón de Fornells, instalaciones deportivas como puede ser. Ojo, que la gente no se equivoque, que no vaya al Polideportivo de Mercadales, en Fornells. Vale. Sí. ¿Las inscripciones están abiertas? Sí. Están ¿y abiertas? ¿Dónde se pueden apuntar? En el poli, ¿no? No. Bueno, lo hemos presentado en redes y tenemos un correo electrónico, que es el del club, y a los teléfonos nuestros. ¿Sabemos los teléfonos? Sí, el 609-925-174, es Manolo, director deportivo, y en el mío mismo, 607 622-785. Y tengo una chuletita muy bonita que me habéis pasado, que aquí pone, escribiendo al correo, la información, fsatleticomercadal@hotmail.com, el email. Muy bien. Bueno, la cueva pinta bonito esto, ¿verdad? Pinta muy bonito. Además, veo que señor Miguelín, contrastada experiencia, selección española, tuvo sus inicios en Manacor. Sí, señor. Es nuestro, es Balear. Sí. Es Balear, sí, sí. Pero míralo. Míralo donde baila y donde ha llegado. Imagínate. Entonces, jolín, pues eso, claro, tiene tirón. Y luego, si aparte, pues le puedes añadir, como habéis comentado antes, visitas de jugadores, que pues entonces eso pues llama la atención. La verdad es que me parece todo lo que sea relacionado a fútbol, porque para mí es mi vida el fútbol, me parece extraordinario, ¿no? Me parece que al final, como ahora comentaba lo del inglés deportivo, también, bueno, pues el fomentar valores de este tipo, al igual que, bueno, que luego ya entrará el tema técnico de tecnificación, de las reglas del juego, de tal. La verdad es que los niños, pues darles un poco la oportunidad también de conocer el fútbol sala, que aunque es un campo pequeño, no es tan fácil como parece. Porque no es mucho más técnico, ¿verdad? Es mucho más técnico y, bueno, yo igual hablo un poco desde... Pero es de ida y venida y, ojo... Es muy rápido, ¿verdad? Es todo contraataque. No es tan sencillo. Sí, que no es tan sencillo. Que en el campo yo tiro a puerta y puedo volver andando, pero allí sí. O nos vamos los cinco para atrás. Mucho cuerpo. Yo soy partidaria, sí, claro. A lo mejor tú me corriges, sin saber mucho, que el niño desde pequeñito empezara siempre en sala. O sea, sí, coge claro. Muchísima técnica. De hecho, mis inicios fueron en sala. Es decir, yo empecé con 4 añitos jugando en el polideportivo de Alayor. Empiezas allí. La verdad es que claro, es diferente, porque es diferente, evidentemente, pero es muy bonito, la verdad. Y para mí, o sea, hay jugadores fútbol sala con una técnica individual brutal. Brutal, que en un palmo te pueden hacer barbaridades. Es diferente, pero bueno, es lo que me remito de antes, ¿no? Yo creo que todo lo que sea fomentar fútbol, ya sea fútbol sala, fútbol 11, me parece extraordinario y la verdad es que además os deseo todas las suertes y que ojalá puedan continuar este campus porque me parece una gran iniciativa. Bueno, yo aquí estoy viendo un cartel precioso. Horarios de 9 a 7 de la tarde, inglés deportivo, actividades de agua y deportes en exterior, hora de comida, descanso, videoteóricos, prácticos, talleres, merienda, técnica y táctica de fútbol sala en pabellón. Estoy por apuntarme. Pero entra... Guillermo, yo también me quiero apuntar. ¿Puedo? Sí. ¿Puedo apuntarme? ¿Entra la caldera de langosta en Fornés o no? Esto tendrás que negociarlo con la presi. A ver si entra en el presupuesto. Entonces ya igual me lo pienso. Si viene Diana, seguro que tendremos algo especial. No, perdona. María José, hija, yo me conformo con las actividades. Lo bien que nos lo vamos a pasar. Y una charlita contigo, un café, y vamos, yo me conformo. Claro que sí. Bueno, pero bueno, ya que lo tenemos cerca... buena nutrición también. Eso es. Saludable. Pues perfecto. Las frutas. Genial. Bueno, ¿quién nos da la gran exclusiva? ¿Manolo o Mariejo? Venga, Manolo, te ha tocado. Venga. Cuéntanos, ¿qué hay en agosto? Bueno, en agosto por primera vez tenemos una Mekun Menorca Futsal. Entonces, del 16 al 17 tenemos la oportunidad de tener, pues bueno, 3 equipazos, 4 con el nuestro, lógicamente. Olé. Nacionales e internacionales. También tenemos, bueno, puedo decir los nombres porque sí. Es que estamos para eso, ¿no? Viene el Pozo Murcia, Industria Santa Coloma y el Palma Fusa, y el Atlético Mercadal Menorca Fusa. Entonces, ahí contamos con gente de renombre, como puede ser Miguelín y otros internacionales. El Palma Fusa ya sabéis que está hoy en día como uno de los primeros de la Liga Nacional. Y el Santa Coloma, que puede decir Santa Coloma, es el equipo y la mejor cantera de España y la más antigua, entonces eso lo dice todo, ¿no? Están trabajando por el fútbol sala desde sus inicios y entonces desde el 75 está fundado y Estos bueno. 12 entiendo que es un torneo cuadrangular. Cuadrangular, sí. 16 y 17 de agosto de 2019. ¿Y esto será en el poli de Mercadal? Estamos cerrando para que sea en el poli de Mahón. En el pabellón Menorca. Pabellón Menorca, hostia, qué guapo. Sí, yo creo que entre esta semana ya se queda cerrado y, bueno, creemos que se requiere un sitio grande porque creo que va a haber venir gente, segurísimo. Y en vuestro pabellón, en Mercadal, ¿cuántos locales hay? ¿Cuántos asientos? Ahí hay lo más seguro unos 600. No... ¿Y en Mahón? que habrán 2,000 y pico o 2,000. No, en el grande son 4,000 seguro. 4,000. ¿Lo hacéis en el pabellón Menorca? Menorca, sí. ¿Dónde está el Lestia ahora, a día de hoy? Lo hacemos si se cierra esta semana, ¿no? Vale, vale, entonces es un pelotazo. Es la intención de que, que se haga allí, porque un evento de esta característica requiere... Por supuesto, claro. Muy bien, fantástico. Un pabellón grande, ¿no? Y luego, vamos, hay otras novedades como lo que vamos a hacer, que es una selección de fútbol sala femenino de Menorca, y que jugarán contra las campeonas, que por suerte ha sido también... ¿La cual tú tienes vacaciones el 17 de agosto? Yo ya puedo asegurar que voy a asistir. No, te lo digo, porque si pegamos el gañote en directo y le pedimos a la presi que nos guarde dos entraditas, pues, bueno, pues... tú sabes que mi especialidad es el gañote, ¿eh? Eso está hecho, además. No, yo os puedo decir que confirmo mi asistencia. Vale, yo también. Yo seguro. Presi, dos entraditas para Onda Cero Menorca. Sí, hombre, hecho. Pero además que creo que es un evento que, aparte de poder ayudar... además, partido benéfico. Todo lo que sea, ayudar, hay que... No, pero sí, además será bonito, yo creo que, bueno. Equipados. Yo creo que va a ser un torneo sin precedentes, y desde luego queremos que también darle un carácter más también con los equipos que hoy en día han jugado, que son la base, el sub-14. El femenino, y pasarán todos los nenes que de hecho han jugado a fútbol sala. Nuestro femenino, que se ha jugado el ascenso. El ascenso a segunda. Sí. Bueno, repasamos la información entonces para el que ha llegado tarde. Del 8 al 13 de julio, segundo campus fútbol sala Miguelín, que se celebrará en las instalaciones deportivas de Fornells. Y la MECAP Menorca Futsal, del 16 y 17 de agosto de 2019, el torneo cuadrangular, teóricamente en el pabellón de Mahón. Eso creemos, yo creo que vamos, bien, seguro que sí. Y yo os digo a título personal que hacéis una labor de difusión, de promoción del fútbol sala en Menorca excepcional, me consta, porque siempre estáis haciendo actividades. La verdad es que es espectacular. Felicidades a María José. Por supuesto. Emanolo, muchísimas gracias. Y por cierto, Guillermo, bueno, gracias, muchísimas gracias, chicos. Espero que volváis. Nos vamos con las noticias, ¿te parece? Me encanta. Venga, bueno, vamos. But there's no proof. And the paper to die. Es la 1:00 p.m, mediodía en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas tardes, les avanzamos algunos de los asuntos que les vamos a contar con detalle a partir de las 2 en Noticias Mediodía, en la víspera de que Pedro Sánchez empiece su ronda para la investidura con Podemos, Ciudadanos y con el Partido Popular, en ese orden. Y con la polémica de fondo a la que ha contribuido esta mañana en Más de Uno la candidata del PP a la Comunidad de Madrid, Díaz Ayuso, a propósito de la abstención popular. Ayuso se ha confesado partidaria de que su partido se abstenga en la investidura de Pedro Sánchez, pero en la calle Génova no contemplan esa opción ni por asomo. Comparece a esta hora García Egea, el secretario general, comparecencia después del comité de dirección que está siguiendo en Génova José Ramón Arias. Así es, el secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea, acaba de confirmar que no se contempla de ninguna manera una abstención a Pedro Sánchez en ninguna de las votaciones que se produzcan. Cierran, por tanto, la puerta a esa posibilidad. Fuentes de Génova aseguran que esa idea parte directamente de Moncloa, dentro de una estrategia política para forzar un apoyo a Pedro Sánchez. Consideran aquí en Génova que lo importante ahora mismo son los pactos en ayuntamientos y en comunidades autónomas. Pues a partir de las 2 nos vamos a ocupar, además de las aspiraciones de Pablo Iglesias de entrar en el gobierno, también tiene sus tácticas y es reclamar carteras sociales, y de la respuesta que le ha dado ya por alusiones la ministra de Trabajo y Asuntos Sociales, Magdalena Valerio. Bueno, a mí me parece bien que a Pablo Iglesias le preocupe la temporalidad y le preocupen los problemas sociales, no me resulta extraño, pero vamos, realmente quien tendrá, una vez que se produzca la investidura, decidir quien forme parte de su gobierno se llama Pedro Sánchez Pérez Castejón, en estos momentos presidente de este país en funciones. No tengo nada más que añadir. A propósito del reparto del poder territorial, es noticia el caso de un ayuntamiento de Córdoba donde se anuncia un pacto a tres bandas que terminaría con 40 años de gobierno del Partido Socialista. La novedad es que en ese pacto están Izquierda Unida y el Partido Popular juntos. Onda Cero Córdoba, Pepe Yerpes. Después de 40 años de gobierno del PSOE, Montoro, el próximo sábado los socialistas perderán la alcaldía de esta localidad cordobesa, después del acuerdo logrado entre Unión Democrática e Independiente Montoreña, que lidera el que fuera socialista José Romero, el Partido Popular e Izquierda Unida. Los primeros obtuvieron en las municipales 5 concejales y PP e Izquierda Unida 1. En total 7, frente a los 6 escaños del Partido Socialista. Según el comunicado hecho público a través de las redes sociales, se hacía necesaria, dicen desde la Unión Democrática Independiente, una negociación para conformar acuerdos al objeto de formar una mayoría que desarrolle un programa de gobierno conjunto. Uno de cada cuatro chicos consume porno antes de cumplir los 13 años. Son datos de un estudio que refleja que el acceso a la tecnología facilita que el primer contacto se dé con tan solo 8 años, Beatriz Ramos. Tanto en niños como en niñas, según el informe de Red Jóvenes e Inclusión Social, que achaca la causa a que este contenido se cuela en Internet por la familiaridad con las pantallas y el fácil acceso de los menores a la tecnología móvil. La edad media en la que consumen pornografía online son los 14 años entre los chicos y los 16 entre las chicas. En cuanto al patrón de búsqueda activa, es más frecuente en los hombres y 6 de cada 10 se dejan ayudar por los amigos. Les contaremos además los detalles del futuro superordenador Mare Nostrum un 5 de Barcelona, que será el más grande del mundo y que sitúa a Europa a la vanguardia del mapa científico de la inteligencia artificial. Onda Cero Barcelona, Laura Pons. Sí, el viernes se hacía público que el Barcelona Supercomputing Center era el elegido para acoger uno de los nuevos superordenadores de nueva generación. Pues bien, hoy durante la presentación de este superordenador, Mateo Valero, el director del BSI, explicaba por qué servirá este superordenador. Para el tema de inteligencia artificial nos estamos jugando Europa si no somos buenos en inteligencia artificial. Ahí está la guerra. Y la supercomputación es un instrumento muy valioso para hacer muchas cosas en inteligencia artificial. Añadía Valero que con este ordenador dependeremos menos del mercado norteamericano y asiático. De hecho, este es el objetivo del Mare Nostrum 6, que pueda usar solo procesadores europeos, un proyecto que pondrá a Barcelona en el punto de mira de la inteligencia artificial y la medicina personalizada. Vamos con los deportes, Esther Rodríguez. Breve sesión de entrenamiento de la selección española a esta hora antes de medirse a Suecia a las 9 de la noche en el Santiago Bernabéu, en partido de clasificación para la Eurocopa, mientras se celebra a esta hora la Asamblea General de la Federación, que acaba de vivir su momento más emotivo. Rafa Fernández. Justo ahora mismo acaba de haberse hecho entrega de la insignia de oro y brillantes de la Real Federación Española de Fútbol al padre de José Antonio Reyes, Francisco Reyes, que la ha recibido acompañado de una comitiva del Sevilla encabezada por su presidente José Castro y por Joaquín Caparrós. Además, en ese acto, el presidente de la Federación, Luis Rubiales, ha anunciado que se pedirá para el año 2021 una candidatura de el Sánchez Pizjuán para que sea la sede del partido de la final de la Europa League, la UEFA Europa League del año 2021, año en el que se pedirá esa candidatura que se denominará Reyes de Europa. En esta asamblea, en la que también se prevé que se hable de asuntos económicos que pueden traer también puntos polémicos en el orden del día. Si el Barcelona ha dejado al Tendi contra Zaragoza al borde de la eliminación con su segundo triunfo consecutivo, el Real Madrid puede cerrar hoy su clasificación para la final de la Liga ACB si vence al Valencia Basket en el tercer partido de su eliminatoria de semifinales. En 55 minutos volvemos con más noticias, con todo lo que está pasando este lunes 10 de junio. Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía. Hay entrevistas que dejan sin palabras. José María Pou. Mira que llevo años participando en programas, hablando con locutores, presentadores, periodistas del mundo. Nunca en la vida me había emocionado tanto. Este texto, quiero llevármelo. Hola, Luis Merlo. Me ha visto con el corazón, que no sé si voy a poder hablar contigo. Nos acompaña Estrella Morente. ¿Cómo estás? Muy emocionada. Si te pediría, por favor, me firmase eso que acabo de leer. Me va a acompañar siempre. Antonio Banderas. Me has matado con esa presentación tan bonita que has hecho y la voy a poner en un marco. Buenos días, Imanol Arias. Un placer. Si yo soy presidente de gobierno y me haces una introducción así, me abres las quijadas. Nieves Herrero. No sé si puedo hablar. Me emociona muchísimo escuchar esta ficción que habéis hecho. Caray, qué trabajo hay detrás. Más de uno, más que entrevistas, con Carlos Alsina. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Onda Cero Menorca, 91.4. Bueno, pues seguimos aquí en la sintonía de Onda Cero Menorca en la segunda parte de la tertulia del penalti. Enseguida nos vamos de nuevo con Guillermo y con sus invitados y colaboradores de cada lunes. Así que hacemos una pequeña pausa publicitaria y nos vamos a ello, ¿eh? ¡Ah! ¡Esto es vida! Pues sí, menos mal que hicimos los cambios. Ponernos en manos de Muebles Allés fue una gran decisión. Ajá. Con los 4 cambios que hemos hecho, colchón nuevo, mobiliario de exterior y algún detalle, este apartamento parece otro. Vamos a disfrutarlo nosotros y a sacar la máxima rentabilidad. Ajá. Psst, todavía estás a tiempo. Amuebla tu verano con Muebles Allés de Ferrerías. Y disfrútalo. Oye, ¿has probado ya la espaguetería? Sí, estuve el otro día en el restaurante Tropicana en el lago de Calambosc y aluciné con los espaguetis frescos, cocinados con diferentes salsas y servidos en sartén. Pero Tropicana no era solo pizzería. No, llevan haciendo pizzas de masa fina desde 1990, que son espectaculares, por cierto, pero también cocinan otras especialidades mediterráneas y clásicos internacionales. ¿Y tú qué más comiste? Una ensalada de burrata y un risotto tartufo que se te saltaban las lágrimas. Y que el próximo fin de vamos juntos. Ah, y además tienen un menú del día completo por tan solo 13,95 euros, todos los días excepto el miércoles. Los lunes también practicamos deporte, el de hablar, comentar y debatir la jornada del fin de semana. Y lo hacemos en el penalti. Todos los lunes a partir de las 12.45 horas en Menorca en la Onda. Dirigido y presentado por Guillermo García y Iván Martín. No te pierdas los lunes el penalti para disfrutar del deporte de la palabra. El deporte de la palabra y también el deporte de escuchar buena música. No sé, Guillermo se está convirtiendo en el DJ. Estás a tope, estás a tope. Estoy fino, ¿no? Estoy fino. A Javi le ha gustado, hoy, ¿eh? Javi, hoy se ha empezado poniendo los pelos de punta. Exacto. Y ahora ya, esto ya lo conozco un poco. Eso es para más, que empieces a marcar con la próxima temporada y que lo rompas. Bueno, aún puedo marcar alguno este año, ¿eh? Bueno, Guillermo, pues seguimos en la segunda parte de la tertulia del penalti y tienes a mucha gente ya en nuestros estudios, gente, aparte de Javi. Gente guapa. Gente guapa, sí, gente guapa. Bueno, se une a nuestra tertulia el colaborador nuestro Juan Romero, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Tardes. ¿Cómo estamos? ¿Estás muy en bien. Forma, Juan? ¿Todo bien? Sí, estoy contento. Muy bien, se te ve en la cara. Gracias. Bueno, vamos a saludar a Nicolás Barceló. Nicolás, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy bien, encantado de estar aquí. Y gracias por venir. Muchas gracias. Bueno, Nico, eres profe del cole Antoni Joan. Sí, ¿eh? Sí. Profe de música y de inglés. Uh-huh. Y nos une un pequeño hobby. Yo sí. Lo hago los lunes y tú lo haces los viernes. Nos une un hijo, pero no en común. Ah, vale, no es nuestro. Vale. O sea, tú tienes un hijo allí. Muy correcto. Y además nos viniste a hacer una visita porque tenemos en marcha un proyecto que se llama La Radio de la Escuela. Y en eso también nos une. Sí, bueno, yo cuando me dijo el nene, Emanuel, dice, me toca hablar en la radio. Entonces fui al cole y hablé con Katy, con la profe, y me dice, oye, ¿por qué no te pasas? Y bueno, encantado. Sí, sí. Bueno, la radio la hacéis los viernes de 9:15. Sí, es un proyecto que ya hace tiempo que pusimos en marcha, ahora ya casi 10 años, y la verdad es que está funcionando muy bien. No en este nivel, por supuesto. No, bueno, pero yo te veo ahí controlando también lo tienes preparado. Sí, tenemos nuestro pequeño ordenador con nuestras musiquitas, los micrófonos inalámbricos, incluso tenemos como una zona para hacer la radio, o sea que estamos encantados. Lo que más me gustó fue es que hay una mesa como redonda y sí. los niños se ponen en fila y van pasando uno por uno. Claro, sentarlos a todos es imposible. Entonces tienen que ir girando, entonces está la profesora con el micro y van pasando de uno en uno. Tú estás coordinando allí. Sí. ¿Sabes cómo se llama esto aquí dentro, Nico? Esto se llama pecera. O sea, la Diana pecera. Está coordinando en la pecera. Vosotros no tenéis pecera, pero... Ni tienen a Dori. No. A Dori. Ah, vale. Buscando a Dori. Buscando a Dori. Efectivamente. Exactamente. Diana sabe algo de la radio, ¿verdad? De la radio de Antoni Joan. Sí, porque mis hijos también han ido al colegio Antoni Joan y los tres han pasado por la radio. Y la verdad es que nunca me... A mí nunca me invitaron mis hijos. Eso te... Nunca, jamás. Estoy muy disgustada. La que controla, domina el medio pues es Diana. Pues quedas invitada, ¿eh? Pues ella es la que domina. Sí, pero tú te bueno, crees que mis hijos... Bueno, no están tus hijos, pero bueno. No, ya mis hijos... No ya sé qué edad deben tener, pero... Pues mira, ya uno es abogado, o sea, con eso te lo digo. Pero desde aquí, permitirme que le pase un beso muy fuerte a Vicky, que es una grandísima, grandísima directora de Antoni Joan. Muchas gracias. Doy fe. Sí. Tiene un equipo docente magnífico en el colegio Antoni Joan. Bueno, Nico, ¿ves algo de deporte tú? Algo de deporte. A mí me gusta practicarlo, o lo practicaba hace años. Sí. Hice taekwondo, hacía bastantes deportes también. Bádminton, que es una cosa que aquí en Menorca sí que tiene bastante auge, comparado con otras provincias de España. Estamos entre los mejores. Fui a Escastell a jugar a bádminton y la verdad es que es un deporte fantástico. Sí, muy sí, divertido sí, sí. Y muy enérgico. Y muy se, bien. Se llama pluma, ¿verdad? Lo que es la pluma, sí, sí. Muy bien. Bueno, Nico, entonces, ¿cuántos años estás tú en el cole, Antoni Joan? Yo hace 4 años que estoy en el cole. ¿Y la radio? ¿Siempre se está haciendo la radio? Siempre, desde o sea, que llegué. En sí. Cuando llegaste te engancharon, te dijeron. Sí, pero además yo encantado, porque es una actividad muy, muy interesante para los niños, ¿no? Porque trabajas lo que son las emociones, enseñas a compartir, el respeto, la colaboración, la responsabilidad, la autoconfianza. Ajá. Claro, tú imagínate el niño cuando se pone a hablar, que le escuche toda la escuela. Claro, es que eso es muy emocionante para el niño. Se pone nervioso, pero son ese tipo de nervios buenos. Claro, ¿no? No me esto que hacen sacar lo mejor de ti. Esto da tablas, hablar en la claro, radio. Claro. Te forma, luego te da más seguridad en ti mismo. Claro. Y sobre todo lo que os dije, tú me preguntasteis qué aconsejaríais a una persona para hablar en la radio. Yo dije, pues bueno, sobre todo primero hacerlo con ganas, amar el medio. Ser tú mismo e intentar expresar pues las emociones y las sensaciones a la gente. Y de esto La Cueva y Romero te pueden decir, porque ellos han dado un paso enorme desde que vinieron hasta como hablan ahora. Están sueltos, mira, si están sueltos que vienen sin guión. Lo tienen todo aprendido. Va todo en la cabeza. Y disfruta. Tú, Juan, ¿cuántos programas te has perdido desde que has venido aquí? Creo uno por trabajo y otro por viaje. Creo que fueron dos. No, dos. Uno por viaje y sí. Uno por el hospital. Por eso, vale. Dos. Vale. Bueno, que tuviste una revisioncita, ¿no? Sí, sí, sí. Lo pongamos una cara aquí. Yo desde que me dijiste no me he perdido. Tú no has perdido ninguno en La Cueva. De hecho, has venido a todos. De hecho, me has colgado el cartel de copresentador, así que... Sin... Un día que estuve enfermo, que no pero bueno, nos defendimos bien. Sí, lo hiciste muy bien. Y ahora que hablaba Nicolás, la radio, lo que me da la sensación que se parece mucho al programa este de la voz, de música, porque tú no ves a la persona... ni como es físicamente, claro. ni nada, y la gente, o sea, los jueces en este caso, se tienen que girar en función de lo que les transmite esa voz, claro. Y esas emociones, y la radio es un poco parecido, lo mismo, que no sabes quién hay detrás, y te genera, y eso que explicabas para los niños, pues me parece perfecto por el tema de la seguridad de los niños, y saber expresarse, que es muy importante. Lo más importante es cuando un chico tiene una idea, una chica, saber transmitir lo que tiene dentro, y ahí me parece una buena iniciativa. Claro, sí. Claro. Muy bien. Bueno, entonces, Nico, que dure muchos años, ¿no? Entonces, lo de la radio. Que dure el máximo de años. Yo creo que es buenísimo. ¿Quién hace el guión, ahora que no nos escucha nadie? Mira, el guión lo hace cada clase. Ah. Y lo peculiar es que lo hacemos desde P3 hasta 12 años. O sea, hasta P3, niñitos, P4, pequeñitos de ¿sí? 3 años, ya preparan su radio. Además, que tiene también una estructura, como tenéis aquí, ¿sí? que me decías antes. La escaleta. La escaleta o guión. Pues nosotros tenemos como una escaleta donde tenemos unos puntos que siempre tocamos, que es, por ejemplo, la agenda, que son actividades culturales de la zona. Así los informamos a ellos para que puedan ir. Ah. También las noticias dentro del aula, qué es lo que pasa. Que muchas veces no podemos enterarnos de lo que está pasando en las otras aulas de esta manera. Sí. Después también tenemos una parte que se llama endevinallas, que son las adivinanzas. Que durante toda la semana los otros cursos tienen que ir trabajándolas. ¿No? Claro. Y también es muy interesante porque para hacer el guión lo hacen de manera oral toda la clase. Así trabajan lo que es la expresión oral, pero también después lo pasan a escrito. Claro. Con lo cual también hacen la expresión escrita. Yo valoro bastante completo. Lo que más me gustó de la experiencia del viernes, que cuando queráis, repito y vuelvo a veros, es la emoción de los niños, la emoción que tenían cuando se acercaban al micro. Esto es lo buenísimo. Sí, sí, verlo, ver las caras es una pasada. Bueno, Nicolás Barceló, profe del Cole Antoni Joan, muchas gracias por venir. A vosotros. Y si queréis nos vemos el viernes. Yo visito, vuestra casa. Ahora te toca venir a nuestra escuela y hacer un poquito cosita por ahí, por la radio. La diriges tú, yo te ayudo y te digo con dos frasecitas. Ojo el penalti, allí. Hacer un penalti en el cole, ¿no? Estaría en el cole, en el patio. Bueno, os advierto una cosa, no hay nada más difícil y más duro que trabajar con niños y animales, porque te quitan todo el protagonismo. Sí, ojito, es complicado. Toda la razón. Pero son muy agradecidos, la verdad. Sí, sí, yo lo sé, si yo tenía que escuchar la frase que le tocaba, mamá, mira cómo lo digo. Muy bien. Muy bien, Nico, pues muchas gracias por venir y nos vemos a vosotros. Gracias. Guillermo, si te parece, hacemos una pequeña pausa publicitaria y seguimos. Venga, vamos allá. La red asistencial Juan Eda Menorca informa a los usuarios que los doctores Antonio Olivas Rodríguez y Enrique Casas de la Asunción, especialistas en dermatología, pasan consulta médica en sus centros de Menorca. Las enfermedades graves de la piel están aumentando cada año y es por ello que la red asistencial Juan Eda Menorca recomienda una buena prevención y ante cualquier cambio que se produzca en la piel, acudir al dermatólogo. Para pedir cita pueden llamar a los teléfonos 971 35 11 15 de Clínica Juan Eda Mao, 971-1542-61 de Centro Médico Juan Edas Mercadal, 971-3734-80 de Centro Médico Juan Eda Ferrerías y 971-481500 de Clínica Juan Eda Menorca de Ciutadella. Juan Eda, cuida de ti. Es Diari Menorca amb ses festes de Sant Joan de Ciutadella, ses novedats d'enguany, els protagonistes i ses imatges inèdites a sa revista de Sant Joan des Diari Menorca. Exemplar gratuït per als subscriptors des Diari i a la venda a ses llibreries de Ciutadella. Tot l'equip des Diari Menorca vos desitjam unes festes de Sant Joan amb passió, emoció i en ses vivències de famílies, amics i companys. Pom, pom, que no ho sentiu, es tambor i es fabiol i es cavalls que s'arrepleguen per anar a Escaragol. ¿Aún no eres de Infotelecom? Para tu casa, fibra y móvil. Para tu empresa, centralitas, webs y redes. Y en tu vivienda de vacaciones, WiMAX y Wi-Fi. Consulta nuestra oferta en menorcainternet.com o llámanos al 971-38-3000. Infotelecom, el operador de Menorca con mayor cobertura y mejores precios. Los lunes también practicamos deporte, el de hablar, comentar y debatir la jornada del fin de semana. Y lo hacemos en el penalti, todos los lunes a partir de las 12:45 horas en Menorca en la Onda. Dirigido y presentado por Guillermo García e Iván Martín. No te pierdas los lunes el penalti para disfrutar del deporte de la palabra. Pues vamos allá con el deporte de la palabra y el deporte del conocimiento. Seguimos. Venga, seguimos. Juan Romero, por cierto, te debo una comida. Vale. Me la recordado, se me había pasado. Tú dirás. Pero iremos a comer un almuerzo. Cuando tú quieras. Venga, hecho. Vamos a presentar un hombre. ¿No se apunta Javi? No. Porque mira que se apunta. No, la apuesta fue con Juan Romero. Yo me apunto a todo. Bueno, si se quiere apuntar, que se apunte, pero tendrá que sacar la carterita. Bueno, yo palmo. Si palmo hace falta, Romero. ¿Verdad? Si hace falta, no hace falta. Bueno, vamos a presentar a un hombre que tiene un título más que tú. Tú tienes tres, este señor tiene cuatro. Aitor Serra, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y gracias por venir a la tertulia del penalti. A vosotros por invitarme. Venga, Aitor Serra es propietario de la clínica Activa Menorca, es fisio, entrenador personal y readaptador de lesiones. Eso es. Casi nada. Bueno, clínica Activa Menorca, ¿qué es? ¿Dónde está? ¿En qué consiste? Pues Clínica Activa Menorca está en Francesc Femenías, 24A, y es un centro sanitario multidisciplinar que engloba diferentes servicios de la rama de sanidad. Dentro de estos, bueno, estamos con fisioterapia, ¿sí?, rehabilitación, osteopatía, entreno personal, readaptación de lesiones, nutrición, psicología y después también suelo pélvico y bueno, tratamiento de... Esta palabra la voy a decir yo. Sí, es larga. A la primera, ¿eh? Es larga. Uroginecoloproctología. Eso es. Y periparto. Esto los hombres no, ¿verdad? No, bueno, dentro de este servicio sí que se tratan también hombres, lo que no es mi especialidad, vale. Sino que viene una chica de Son Espasas. ¿Y tratamiento entra de la mujer embarazada? Aquí sí que son mujeres. Aquí no entras tú, no. La cueva, no, entras. No me mires aquí en la cueva, no, que aquí no entras. No. Vale. No. Que los cuiden, las cuiden ellos, sí. Y que están en buenas manos. ¿Que os conocíais? Sí. Claro. No lo digo porque como tú me dijiste que... Por supuesto. Fui el primero en decir que viniese para... Bueno, hay para que decir saber. Que Francesc Femenías es Vía Ronda, para que la gente... Vía Ronda, que está en el número 24. Sí, eso es. Clínica Activa Menorca. ¿A qué horarios? ¿Ya estáis abiertos? Inauguramos este fin de semana y abrimos la semana que viene, lunes 17. El próximo lunes abriréis. Eso es. ¿Y qué horarios hay? La idea, que siempre es variable, de 8 a 1 y media y de 4 a 8, pero pudiendo alargar porque al trabajar con diferentes clubes, pues también los horarios se van a alargar por la noche. O sea, y lo que es entrenador personal eres tú. Soy yo y otra compañera, Andrea, vale. Que también lleva años de experiencia y ex profesional de voleibol. Vale. Tú tienes pinta de haber jugado a fútbol, ¿puede ser? He jugado. Juan Romero, chívanos algo, venga. Te la tenías apuntada, ¿no? Sí, hombre, claro, esta la tenía aquí en el guión. No, a ver, pues yo a Aitor Serra lo entrené, porque hay una cosa que está muy clara, y ahora viendo lo profesional que se ha convertido, pasando el tiempo te das cuenta que Aitor, más allá de sus cualidades como futbolista, que las tenía, pero sí que ya la disciplina que llevaba a nivel deportivo, yo creo que le ha marcado un poco el camino. Es decir, era un chico ya que se le veía muy serio en lo que hacía, muy disciplinado, que le gustaba mucho entrenar. No iba de broma, ¿eh? Cuando entrenaba. No, y además de sus cualidades, que las tenía, jugaba de extremo, normalmente por la derecha, pero yo creo que el tiempo pone cada uno en su sitio. Y el fútbol le ha servido a él de trampolín para ser un profesional de lo que ahora es. Y además que me alegro mucho porque tenemos amistad personal. Este señor te entrenaba. Entrenaba. Era muy cañero, ¿no? Realmente. Bueno, sí, pero como me gustaba la exigencia, o sea que sí, pero sí, le gustaba el trabajo duro. Esto sí en el Club Menorca, que estabas. Sí, ¿en qué categorías estuviste tú ahí? En cadete y primer año de juvenil. Muy bien. ¿Te la experiencia de fútbol? Bien, sí, ¿eh? Muy bien, sí, sí. ¿Y tú físicamente ya estabas hecho un pepino como ahora, que ahora estás hecho...? Bueno, nos intentamos mantener, pero no, antes era estaba rápido. Mejor. Estaba era rápido, mejor. ¿Eh? Era rápido. La velocidad la ha perdido, eso sí. Cuando le hablas, cuando le preguntas a Juan Romero por alguien, se pone serio, cambia de semblanza. O sea, cuando es tertuliano pone una cara, pero cuando habla como entrenador, te pone serio... No me lo noto, ¿eh? Joder, yo te lo noto la primera. No, lo que sabes que pasa que me gusta, cuando hablo, me gusta tomármelo en serio. No, se te nota. Y una broma siempre se puede hacer, pero que me gusta hablar en serio. Muy correcto. La cueva no habéis sido compañeros vuestros, ¿no? Bueno, en Mercadal fue fisio del Mercadal. Ah, fue fisio del Mercadal. La verdad es que tuve el placer de estar en sus manos y que es un gran fisio. Esto suena un poco mal, ¿eh? El placer de estar en sus manos. Que cada uno se lo tome como quiera. Rehabilitación, vale, perdón. Hay que decir que la cueva era un fijo en la camilla. Siempre estabas tocado. En la Unión, mira, Juan Romero lo sabe, a cierta edad hay que dosificarse. Entonces, de vez en cuando pasar por el fisio no va mal. Bien. ¿Y qué te hacen los masajitos? ¿Dónde? Bueno, depende. En las piernas. Sobrecargas, gemelos, óleos, los isquios, que es todo de donde más sufro yo. La espalda no, ¿no? Él me estuvo tratando, la verdad, que tuvo un problema en la ingle. Uy. Tuvo un problema gordo, pero bueno. Tiene buenas manos. Buenas manos. O sea, ¿lo recomendarías como...? Totalmente recomendable. Por eso está aquí, porque me parece que aparte de que... ya hacía una gran labor, tanto en diferentes clubes de la isla, creo que montando esta clínica se consolida y que creo que le va a ir muy bien, porque además está, aparte de estar en manos de un profesional, tiene un equipo más que óptimo para llevarlo adelante. Clínica Menorca, Francesc Femenías 24, o sea, Vía Ronda, un local grande. Yo creo que lo he visto antes que tú el local. Lo has visto. Estaba en tus manos. La cueva. Tuvimos a Miso aquí, ¿ya le has buscado a Andrés? Sí, tengo su email y he enviado un par de cosas. Vale. Pero no va a seguir Miso. Creo que no va a seguir. No va a seguir. Pero bueno, yo ya lo he fichado de cliente. Hombre, claro, es que eso da igual, ahora ya va por quincenas. A mí me tienes fichado por años ya. Sí, por años, unos cuantos. Y que vaya muy bien, ojalá que vaya bien. Esperemos que sí. Hay una gran reforma y esperemos que dure años. Sí, la verdad es que hay un gran espacio allí, ¿eh? ¿Tú has visto lo que hago? ¿No estuviste en la inauguración? Además, me dijo de irme a hacer fotos con un par de compañeros para la página web, para un poco... El postureo que te gusta, la cueva. El fotocall, fotocall la cueva. Yo estoy en todas. Y la verdad es que tiene un gran espacio. La verdad es que, bueno, pues aparte de tener diversas máquinas que creo que van a ayudar a muchos a la readaptación y la recuperación para volver a la competición, bueno, nutricionista, psicóloga deportiva, bueno, me parece... Es que son centros súper completos. ¿Hay algún centro que se parezca aquí en la isla? No. ¿Ninguno? Tan completo como este, no. Esto es la idea. Después de estos años, bueno, en Girona, Barcelona, San Cugat y Irlanda, te fijas, te das cuenta que lo que se necesita es, a la hora de tratar la salud, hacerlo desde un enfoque global, sí. Y de ahí que hace, bueno, 2 años tuve la idea, ya apunté, ayer estaba mirando mi ordenador y ya apunté, me dejé una hoja apuntando cómo quería que fuera mi centro en un futuro. Y se parece bastante a lo que tienes. Exacto, me falta una figura que no la puedo decir de momento. ¿No nos puedes dar una pequeña exclusiva que estás en la radio? No, pero estará. Bueno, ¿seremos los primeros en saberlo? Seréis los primeros, sí. Que vuelva para decirla. Y nada, y la idea es eso, implantar en Menorca, bueno, dar un pasito más a este tratamiento de la salud, generar un bienestar para la persona y también tratar el tema del ejercicio físico y en cuanto al deporte, tratar de optimizar el rendimiento deportivo, preparación de pruebas de físicas de acceso. Y bueno, y a través de la idea, pues ir buscando los mejores profesionales que puedo encontrar en la isla y fuera de la isla. Como he dicho, me viene gente de Mallorca semanalmente. Y muy contento, con ganas ya de empezar. Y nada más, agradecer vuestra invitación. Romero, no sé si juega bien a fútbol o no extremo, pero habla bien este chico. Sí, tiene tabla. Yo estoy pensando, a mí como se me ocurren las cositas rápidas, yo estoy pensando en hacer una minisección una vez al mes. De salud. Sí. Salud deportiva, pues es... Salud deportiva, by Aitor Serra, Clínica Activa Menorca. Sí, ¿Lo fichamos, la cueva? Yo por mí encantado. O sea, ¿Un lunes al mes quieres venirte unos minutitos? ¿O venir o llamada? Siempre y cuando tenga el espacio correspondiente, porque claro, va a estar ocupado. Pero bueno, yo creo que los minutos los puedo promocionar. Sí, lo puedo reservar y claro. Ir dando cuenta de las innovaciones que, bueno, que hace. El título de la sección se lo inventará Romero, que para inventarse cosas la cena bien, se les viene rápido. Bueno, pues ya te hemos echado el guante. Para la próxima temporada, a partir de septiembre, nueva temporada, el penalti. Aquí estaremos. Muy bien. Yo ahora perdona, yo un inciso solo. Estaba pensando cuando jugábamos nosotros, que éramos alevines o infantiles o juveniles, igual, y te lesionabas de un esguince y te decían un mes parado. La lámpara roja de Aladino, aquella que te ponías con crema, y estabas un mes poniéndote lámpara. Y esto, aparte de todo lo que está explicando Aitor, lo que te garantiza es que un jugador... En este caso hablo de fútbol, porque es lo que a nosotros nos compete, pero puede recuperarse mucho antes, puede readaptarse al esfuerzo físico de nuevo cuando vuelve a jugar al fútbol. Y sobre todo yo lo que creo que una cosa, y Aitor lo puede confirmar, que al final si te cuidas en salud, lo que está claro que ese futbolista durará, o deportista en este caso, durará más años. Claro. Y eso es lo que de alguna manera también Aitor supongo que trabajará, en que el estado de un futbolista, deportista, dure más años. Exacto, es decir, con los clubes se ha llegado a un, bueno, con los clubes que han apostado por ello, se ha llegado a un acuerdo. Estos años ya estaba trabajando en ello, pero de manera individual, no con un equipo, y no solo tratar las lesiones, sino prevenirlas, ¿vale? Dentro de la parte física se hace una prevención de lesiones. Y en caso de que caigan lesionados, ahí sí, la parte de fisio y de readaptación. Perfecto. ¿Ves cómo voy a jugar hasta los 40 con Clínica Activa? seguro. Sí, te lo digo. Bueno, Aitor Serra, propietario de Clínica Activa Menorca, en Francesc Femenías 24 de Mahón. Muchas gracias por venir y gracias por haberte apuntado a ser tertuliano en la microsección a partir de septiembre de la salud. Gracias a vosotros por la invitación. Gracias por venir, chicos. Muy gracias, bien. Gracias, Aitor. Bueno, pues continuamos con unos consejitos de publicidad muy interesantes. ¿Estás pensando en cambiar de coche? Ven a OK Cars Menorca, tu concesionario de vehículos casi nuevos. Tenemos coches urbanos, familiares, compactos, SUVs, crossover, cabrios y vehículos comerciales. Financiamos a tu medida y además compramos tu coche. Estamos en Carrera Austria 12, polígono de Poima, Mahón. OKCars.com, tu concesionario multimarca. Com tu, creiem en Menorca i saben que per aconseguir que cresca han de creure també en el seu motor, el comerç. Per això, de l'1 al 30 de juny, per cada compra que faces a les botigues adherides a la promoció Creiem, podràs guanyar 3.000 euros en compres i rebràs un ecobosse dissenyat en exclusiva per a Menorca. Informa-te'n a qualsevol oficina Banc Sabadell de Menorca o a creemosen.com/Menorca. Sabadell, sé on siguis. Continuamos con la tertulia del penalti y tenemos llamada de José Luis Cuenca Cadenas desde Sevilla. Pirata, ¿qué tal? ¿Qué tal, Guillermo? Compañeros, ¿cómo estáis? Muy buenas, muy bien, muy bien. ¿Ya estás en Jerez en las Superbikes o ya has vuelto? He regresado. Regresé ayer a media tarde. La verdad es que ha sido una pasada. Un fin de semana muy divertido viendo el Mundial de Superbikes. Y bueno, ¿te has montado una motito de estas o no? Pues sí, mira, me monté en la Kawasaki de... con las motos paradas, evidentemente. Me monté en la Kawasaki Ninja de Jonathan Rea, el 4 veces campeón del mundo de Superbike. También me monté en la Yamaha que ganó ayer la última carrera de Superbike, la de Michael van der Mark. Y me monté también una BMW de 1250, una pasada auténtica de una carrera. Estoy viendo aquí la foto de esta. Mira, te lo ha agachado pirata con las gafas de sol, la gorra para atrás y la mochila. Y además, habéis visto en la foto que me tiro así para adelante, ¿no? Sí, sí, sí, no, sí, estás aquí en la pose. Mira, Romero, qué pose había, tiene pirata ahí. Había que disfrutar. No todos los días le dejan a uno montarse en la moto de un campeón del mundo, ¿eh? Jolín, qué pasada. Bueno, vamos, yo creo que es de rigor empezar por el Mundial Femenino, ¿verdad? Que está jugando la selección española. Por supuesto. Pirata, yo sé que tienes mucha información. Sí, bueno, la verdad es que yo esperaba este Mundial con muchísimas ganas y el otro día disfruté de la victoria de España, sobre todo en la segunda parte, porque la primera me transmitió un poco de ansiedad el equipo, ansiedad por saberse que eran superiores en cuanto al trato del balón, digamos, o al trato de la posesión del balón y a rodear a la selección sudafricana alrededor de su propio área. Pero esa ansiedad por querer marcar el gol quizás le llevó a España a pasarlo mal. Sin embargo, y bueno, tanto es así que Sudáfrica se adelantó en el minuto 25 con un gol que pilló... Nos pegaron un susto. Sí, quizás está un poquito adelantada Sandra Paño, pero luego yo creo que Jorge Bilda, el entrenador, acertó de pleno con los cambios en el descanso que sacó a Aitana Bonmatí y a Lucía García. Acertó y pudimos romper la lata con los dos penaltis que marcó la jugadora del Atleti de Madrid, Jennifer Hermoso, y luego sentenciar. Para mí, bueno, España se sacó esa ansiedad encima. Le dio más profundidad, ¿verdad?, los cambios a España, sí. Porque estaba como atascada, ¿verdad? Yo creo que sí. No sé qué opináis vosotros, pero pienso que España se ha sacado esa ansiedad de la necesidad de ganar. Yo creo que ya se la ha sacado y ya da un golpe sobre la mesa. Y bueno, a ver hasta dónde puede llegar España. ¿Cómo visteis vosotros el partido? Bueno, creo que la verdad es que sí que es cierto que se les notó un tanto ansiosas, ¿no? Pero luego, bueno, al final creo que el fútbol aquí femenino en España ha ido a más. Y luego se controló, gracias a Dios tenemos a la señora Hermoso, que es una killer, y nos arregló la papeleta, pero creo que nos vamos a quitar la ansiedad del todo el miércoles, que jugamos con las alemanas. Porque el primer partido inicial fue contra Japón, ¿no? Empatamos. No, ganamos 3-1 a Sudáfrica. 3-1 a Sudáfrica, vale. Eso es. Vale. Y ahora jugamos con Alemania el miércoles. El miércoles con a Alemania. A las 6 de la tarde, que también ganó Alemania. Bueno, yo creo que ha empezado el Mundial como se esperaba. ¿Alemania femenino es tan potente como Alemania? Alemania es potente, pero luego están las francesas y la Super Brasil, que Brasil con la... ¿Cómo se llama? Cristiane, se llama. Tiene a Cristiane, creo. Y luego tiene a una que no sé cómo se llama. No sé si era Formiga o Formigal o algo así. Que Romero que no tiene, ve mucho fútbol femenino. Tiene 40 ¿eh? No 41 años y va a ser... Este es su séptimo Mundial. ¿Qué dices? Wow. Sí, es bueno, además es que la que estamos hablando, Formiga, efectivamente nació en 1978. Sí, sí, pues es una sí. Formiga es hormiga, ¿no? Formiga, sí. Y bueno, Guillermo, lo que tú has preguntado, Alemania fue campeona del mundo de fútbol femenino en el año 2007, ganándole a Brasil 2-0, que Brasil llegaba un poco a ese Mundial con la presión de tener que emular a la selección masculina, y sí que Alemania pues ha sido campeona del mundo y ha ganado, no sé si 6 o 7 Eurocopas, una barbaridad. Una pasada. Pirata, Romero y La Cueva, ¿qué os parece? ¿O qué os ha parecido la primera edición de la Liga Europea por Naciones? La final 1-0, ¿no? Portugal con gol de Ronaldo, ¿no? Contra Holanda. La final la marcó Guedes. ¿No marcó Ronaldo? Ronaldo marcó hat-trick en semifinales. Vale. Que tiró, bueno, le hizo un destrozo al lateral de ¿cómo eran? ¿Qué eran? Los que eran Suiza al lateral de Suiza le hizo un destrozo. Sí. El tercero fue un golazo. La Cueva, tu novia te deja que veas tanto fútbol, tío. Bueno, yo la verdad es que juego, pero tampoco veo. Me empapo. Porque leo prensa, veo resúmenes, tampoco veo, me trago mil partidos. Pero sí que es cierto que me gusta leer, me gusta informarme. Y sin más, si tengo que venir aquí, tendré que traerme algún guión, ¿no? Mental. Pirata se va a los superbikes, pero se pone las dos pantallas del móvil y las está viendo a la vez. Alguna foto he visto, es multipantalla. Aquella ya es multijugador, ¿eh? ¿Cuántas pantallas tienes en casa en directo, Pirata? Dice a la gente, no pasa nada. A ver, a mí no me gusta seguir más de dos pantallas a la vez. Pero a veces yo le he visto con tres, ¿eh? A veces sí, pero eso es algo muy circunstancial. Yo sí que me pongo muchas veces la pantalla de la tele y la pantalla del portátil. Eso es bastante común. ¿Y luego el móvil? El móvil algunas veces, pero en contadas ocasiones. Quizás en algunos Juegos Olímpicos, en algún momento. Pero, hombre, la verdad es que más de dos ya resulta complicado por el hecho de que no tenemos el cerebro para estar mirando a tantos sitios a la vez. Pero bueno, sí que es verdad que este fin de semana, cuando llegaba a casa del circuito por las noches, me ponía los partidos de la Liga de las Naciones, porque yo sí, a la pregunta que has hecho, Guillermo, sí que quiero decir que a mí me ha gustado mucho la primera edición de la Liga Europea de Naciones. Me parece una competición, me parece importante que exista esta competición con ascensos y descensos. Recordémosle al público, porque falta todavía que nos familiaricemos bien, que hay cuatro divisiones con todos los países europeos donde hay ascensos y descensos como si se tratase de una liga, pero que además luego pues los cuatro primeros de la primera división han disputado la Final Four, que es lo que se ha llevado a Portugal. Claro. Y me parece interesante que haya ascensos y descensos y que los equipos puedan jugar contra equipos de su propio nivel, porque luego tú ves, por ejemplo, como en las fases de clasificaciones, Malta, San Marino, no tienen prácticamente opciones de competir. Claro. Y ahora están en la cuarta división y se pueden batir el cobre y progresar. Con gente de su mismo nivel, ¿no? Teórico. Exacto. Sí. Se trata de que progresen deportivamente todos. Muy bien. Una preguntita, una duda, porque como ya no escucho por ahí a Leopoldo, ¿lo has dejado en Utrera? Lo he dejado en Utrera porque allí, bueno, yo aquí vivo en un piso que está muy bien, pero allí en Utrera pues está la casa con la azotea, el patio, y entonces por eso lo he dejado allí. La Cueva no sabe quién es Leopoldo. Cuéntaselo. No, tú, dile tú. Bueno, Leopoldo es el loro que tengo yo con... Bueno, cuando hemos llamado a Pirata hace meses, salía Pirata y estaba el loro por detrás, y hacía ruido, y todo el rato hacía ruiditos. Sí. Y hasta que una vez decimos, pero Pirata, ¿qué es eso? Dice, no, esto es Leopoldo. Que... Ostras, y ahora bueno. Como está en Sevilla, no está en Utrera, claro. Pues ya no nos sale. Bueno, a ver, yo sé que estáis muy enterados de los fichajes. Vamos a ver. Hazard, De Jong... Bueno... A Neymar. Creo que el Madrid tenía que reaccionar. Y si bien Juan Romero ya decía que le parecía un fichaje de talla mundial y que ve muy válido para el Madrid, definitivamente el Madrid ha hecho bien las cosas y las está haciendo bien. Si ahora se refuerza aparte con Mendy, que es un gran lateral, que es un lateral joven y que se ha llevado y tiene ya en su haber a Jovic, que se ha sido el delantero revelación de este año, creo que está haciendo bien las cosas. Pero Hazard creo que ha salido más caro de lo que ahora la prensa está sacando las variables, y creo que ha salido un pelín más caro de lo que parecía, pero bueno. ¿Por dónde se mueven los números? Por 160 con las variables. Por si mal no he leído, se iba ya a los 168 millones. Las variables se suelen cumplir, ¿no? Normalmente. ¿O no? Sí, claro. Como el club lo desea. Lo desea, claro, claro. Claro, evidentemente. Suelen ser por Balón de Oro, por Champions. Eso es, por sí. Bueno, estoy viendo por aquí que el Manchester United quiere vender a De Gea. Pues no me extraña. Es que a mí no me gusta De Gea, lo siento mucho. Es que es así, no me gusta. Entonces, bueno, creo que hay porteros a día de hoy creo que más válidos para estar en la... defendiendo la partida de la selección española, por ejemplo. El Barça, que tiene el Barça entre manos, que tiene atado, qué futuribles tiene. Bueno, yo creo que De Jong suena bastante, ¿verdad? Sí, pero es lo que han dicho, como creo que leí unas frases de Van Gaal, que creía que se había precipitado porque, bueno, es un jugador muy joven y ese jugador joven, al igual que el central este, el holandés también, De Ligt. O De Ligt, o como le, son jugadores que tienen que jugar. En el Barça yo creo que De Jong tiene que hacer las cosas muy, muy bien para jugar. Lo que sí da la sensación es que el Barça y el Madrid se mueven un poco en función de lo que hace el otro. Sí, parece están que, esperando quizá. Parece que si uno ficha y el otro no, ya lo están haciendo mal. Claro. Compiten hasta en eso. Y compiten hasta en eso a ver quién hace el mejor fichaje. Y yo creo personalmente que el Madrid está preparando lo que se suele decir una bomba. Hay un bombazo, una bomba, ¿verdad? ¿Cuál será la bomba? Yo creo que Mbappé o Pogba. Creo que la está preparando y la sacará prontito. Es una opinión personal. Yo creo que la llave de salida de Mbappé del PSG la tiene, porque Griezmann sí que es cierto que parece que todo es Barça y tal. Yo creo que el PSG. ¿Griezmann va para el Barça? Ojo, que es lo que sonaba la prensa. Es que hay prensa muy sensacionalista. Entonces, claro, te venden un poco de humo, pero creo que es normal que el PSG haya tocado a Griezmann. Y creo que si Griezmann llegase al PSG, Mbappé tiene muchas opciones de salir. Claro, porque de Mbappé, ¿qué estamos hablando? ¿De 200 millones? Sí, creo que sí, ¿no? O más. Con variables, más. No, pero sí. Al final, seguramente, haciendo números, todo depende un poco de, tú dices, 200, 250. Si después el Madrid coge y vende a Bale y a otro por ciento y pico, al final no le va a salir tan caro, o sea que al final... Es cambiar las cartas más que otra cosa. Exactamente. Sí, sí. Pero bueno, yo creo que están haciendo bien. Yo creo que el Madrid, sobre todo, el Madrid yo creo que tenía que espabilar y hacer plan renove y está fichando bien. Y el Barça, bueno, después del fracaso de final de temporada, porque parecía que todo pintaba de color de rosa y luego pues así. Pero si os fijáis, en el Barça ha intentado renovar arriba estos años Dembélé, Malcolm, Coutinho y ninguno ha encajado. No ha encajado ninguno. Sigue Suárez y Messi. Sí, ya está. Dependiendo. Y si fallan, las tienes listo. Suena mucho Neymar otra vez, con la tontería de Neymar, de tal. Bueno, yo no creo que fuese... Pero yo creo que el Barça sí que es cierto que, aparte de que De Jong a mí me parece un buen fichaje y creo que... Si un Titi o alguno sale, creo que el de Light este también tendría que entrar y creo que serían varios porque son jóvenes, porque ya es más proyecto de futuro, pero necesita un 9 puro, un 9... Y yo creo que Messi no puede hacer de 9, yo creo que Suárez está llegando a su... Y el tema de Neymar, ahora que lo ha sacado, cuando de un futbolista se habla más de su vida privada que de lo que debe ser su vida. Es. Que no quiere decir que no se pueda hablar un poco de su vida privada, pero cuando es... todo el día noticias de su vida privada, lo hemos visto en repetidas ocasiones con otros futbolistas, al final ese futbolista acaba pronto. Pienso que el Barça, por lo menos en lo que hemos visto en las últimas dos o tres décadas, siempre ha tratado de huir de este tipo de futbolistas escándalos, por llamarlo de alguna manera, entre comillas, ¿no? Entonces yo creo, o me parece que eso es lo que le puede tirar un poco al Barça hacia atrás. Luego opino también que si Hazard vale 160, yo creo que Mbappé más o menos tiene que valer lo mismo también, ¿no? No puede haber mucha diferencia. Pero que esto pasa un poco con los fichajes, un poco como con las obras de arte. ¿Cuánto vale fulanito? ¿Cuánto vale? Claro, lo que alguien pague. Un caprichoso es lo que quiera pagar alguien. Sí, exacto, claro. Porque al final son productos de mercado que se compra no solamente un jugador de un equipo de fútbol, sino un producto económico de mercado. Respecto a Griezmann, yo pienso que se está dejando querer. Y respecto a De Ligt, el joven de defensa holandés que ha jugado ahora la Liga de las Naciones, pienso tanto que efectivamente es joven y hay todavía que verlo porque hemos visto muchos jugadores que con 19 pintaban para dioses, pero luego le vi el otro día una cosa en la Liga de las Naciones muy buena para la que tiene, y es que después de cometer un error garrafal y hacer un penalti tonto que le cuesta a Holanda el 1-0 contra Inglaterra en las semifinales, tiene la entereza mental de no comerse la cabeza con ese error que acaba de cometer y empatar el partido luego en la segunda parte. Entonces yo por ahí le veo que mentalmente es un tío fuerte y bueno, vamos a tener un verano movido como siempre. Sí, claro. Con un tema de fichaje. Bueno, el señor Florentino tiene millones para aburrir, va a pegar el bombazo. Sí, pero y no ha pegado, estos años no ha pegado bombazos, ¿eh? Bueno, es que viene de ganar 3 Champions, tiene un bloque sólido, lo que pasa es que hasta que se desestabilizado, pero bueno, Florentino... El universo tiende al caos. Si algo es un gran empresario, ¿no? Esto es como cuando haces un pancho de una comida y dices, voy a estar 3 días sin comer. ¿Qué va? Vale, sí, pero al cuarto tienes hambre. O sea, pues cuando te levantas de la siesta. Al final... al final hay que fichar y hay que renovarse, claro. Y los títulos no te pueden cegar. Es decir, yo creo que sí que es verdad que el problema del Madrid, y me extraña porque hay gente súper preparada ahí, entre ellos el presidente, se hayan dejado llevar este año por no renovarse pensando que los títulos son eternos. Los títulos se acaban en el momento que los acabas de ganar, en ese momento acabado. Los títulos se han acabado. Lo que hay que hacer es luchar por el siguiente. Bueno. Señor La Cueva Romero, les dejo que tengo un compromiso laboral. La Cueva, te dejo copresentando hasta la 1:50 más o menos. Muy bien. Vale, todo vuestro. Tenéis a Pirata en la sí, línea. Chao, Pirata. Nos apañamos. Hasta luego, Guillermo. Bueno, pues a lo que nos referíamos por el tema de fichajes y tal, yo creo que el que creo que va un poco atrás y que no va a sacar tanto como creo que vaya a sacar el Madrid es el Barça. Yo creo que el Barça creo que tendría que dar bajas, creo que no está espabilando como lo está haciendo el Madrid. También es cierto que yo creo que el Barça tenía entre ceja y ceja, no sé que si compartirás mi opinión, Pirata, a Jovic, y se lo ha quitado de las manos, al igual que ha pasado siempre con otros jugadores, pero creo que el Barça, visto este final de liga que ha tenido, está muy a la par con lo que ha hecho el Madrid durante toda la temporada. Sí, es que al final esto es una guerra, ¿no? Es lo que estabais comentando antes. Parece que ambos equipos se van marcando, si uno prepara una bomba el otro tiene que preparar otra, porque si no parece que a nivel de marketing se están quedando atrás. Bueno, yo quiero decir una cosa con lo que habíamos comentado antes, que el Madrid efectivamente lleva algunos años sin dar una bomba, sí, pero es que tenía el equipo hecho, o sea, prácticamente tenía el equipo hecho, ¿no? Eso si es. Tú tienes las posiciones cubiertas y los años que ha tenido tan buenos, de 3 Champions seguidas, con Cristiano Ronaldo arriba, ¿no? Es que dices tú, fichajes, pero bueno, si te traes a alguien tiene que ser para que juegue, ¿no? Porque al final Madrid ha fichado a varios jugadores nacionales, ¿no? Jóvenes y demás, y no, a lo mejor no han tenido los minutos que necesita un chaval de 20, 21 años, porque tú un jugador, o en cualquier deporte, un deportista de élite, ¿no? O que pinta para deportista de élite, tú no lo puedes dejar un año sentado sin competir, o compitiendo muy poco, porque ese deportista, si tú te lo dejas con 20 años, un año sin competir, ya no va a llegar a lo mejor a la proyección que pudiera llegar antes, ¿no? Eso es. Sí, entonces, sí. Yo pienso que hay que tener en cuenta todo este tipo de cosas también. Sí, sí. Además, yo creo que al final, ya lo hemos hablado muchas veces, pero lo que ha dejado un hueco de momento que no se ha podido rellenar es el tema de Cristiano. Eso ha sido lo que más daño le ha hecho, lo reconozcan o no, pero eso le ha hecho mucho daño. Es como si ahora el Barça pierda a Messi, los dejaría caos durante cierto tiempo. Pero también quería cambiar un poco de tercio, si te parece, Pirata. Quiero que me valores... ¿Qué consideras que cuál es la cualidad más importante de Rafa Nadal? Porque yo creo que hay que hablar de él. Creo que hay que hablar, aunque sean unos minutos, sí, por supuesto. De cambiar de tercio de deporte, de tenis, para la gente que le gusta el tenis y sobre todo para la gente que le gusta la competitividad y la profesionalidad de un tenista como él. Es que estamos hablando del duodécimo Roland Garros. O sea, es tremendo, es una bestia, es leyenda este hombre. Yo creo que la cabeza, la principal cualidad de Rafa Nadal es la cabeza y la motivación y la mentalidad que tiene. Ayer cuando se acabó la final, Alex Correia le pregunta para Eurosport España, ¿tú, Rafa, habrías alguna vez soñado con ganar 12 Roland Garros? Y la respuesta de Rafa a mí me dejó helado. Dice, bueno, ni 12, ni uno siquiera. Dice que cuando yo era niño no soñaba con ganar Roland Garros, soñaba con mi próximo entreno, con el próximo campeonato infantil, cadete que tuviera. Y yo iba un poco día a día, y luego las cosas fueron llegando. Y yo pienso que cuando tú eres un deportista que se lleva tantos años en la élite, entrenando muchas horas al día, y eres profesional desde los 16 años, que tenga este tío 33 y siga con la motivación es un espectáculo. Para entrenar cada día y para sacrificarte cada día y pasar tiempo fuera de casa, lejos de tu familia. Porque hay tantos deportistas que cuando han empezado a ser profesionales antes de los 20 años, se retiran con 29, 30, porque están agotados mentalmente. A lo que te refieres, una vez leí un artículo que se lo pasé a los futbolistas de Michael Phelps, el nadador, y dijo que la diferencia entre un jugador bueno y uno top es que el top, cuando no tiene ganas de entrenar, va a entrenar igualmente. Y el bueno, como no tiene ganas ese día, pues no va. Y Michael Phelps decía eso, ¿no? Que él entrenaba cada día aunque no tuviera ganas. Eso marca la diferencia. Totalmente. Es que además tenemos que ver que Rafa, por ejemplo, ha sido un tío que le han pasado dos cosas. Primero, las lesiones graves que ha tenido, que le ha lastrado bastante. Y luego, que cuando tú eres un número uno desde pequeño y estás acostumbrado a ganar siempre, en el momento en el que empiezas a perder, hemos visto deportistas de élite que en el momento en el que empiezan a perder por primera vez en su vida, ya no son lo mismo, empiezan a bajar. Porque para un número uno como Nadal o como Federer, tolerar la derrota a veces es más complicado que, por ejemplo, para un David Ferrer, con todo el respeto. Porque ese tipo de jugadores están más acostumbrados a perder que un Nadal o un Federer. Sin embargo, hemos visto que tanto Nadal como Federer tienen una mentalidad. Un espectáculo. Y una cabeza. Yo creo que sus derrotas les hacen más fuertes. Sí. Y no los hunden como otros que sí que se han podido ir para abajo. Exacto, y lo que les hace grandes deportistas es saber que para ser un ganador has de saber perder, y aunque es una frase hecha, pero después hay que saber hacerlo. Claro, y luego la constancia de seguir trabajando el día a día como lo ha hecho. Yo creo que ayer el partido que se marcó este hombre, bueno, fue bueno, aparte de que... El otro día, Pirata, no sé si lo viste en una rueda de prensa que le pidieron a Nadal que cómo entrenaba su mentalidad, y fue tan sencillo como decir, cuando pierdo voy a entrenar para seguir mejorando y cuando gano sigo entrenando para seguir ganando. Eso dice, así entreno yo. Yo es que estoy convencido de que la principal cualidad de Rafa es su mentalidad y su motivación. Y es que se ve tanto a lo largo de los años como en momentos concretos. Nada más que hay que ver el partido de ayer, cuando Tim le gana el segundo set 7-5, igual el partido a uno, y sí. Es en ese momento en el que vemos el mejor Nadal. Ahí fue inexpugnable, evidentemente. El tercero y el cuarto, 6-1, 6-1. Entonces, es que mentalmente no hay otro jugador como él. Tú ves ahora, por ejemplo, Esperés o Sisipas, sobre todo Tim y Sisipas, que son los que mejores cualidades tienen a lo mejor para la tierra batida. Pero es que no tienen esa... por ejemplo, Nadal nunca se rinde en un partido. Nadal, Federer, Djokovic, ese tipo de jugadores, ¿por qué tienen 30 y tantos años y le siguen ganando a los Esperés, a los Sisipas? Es que Pérez y Sipas se frustran con mucha más facilidad cuando sí. Se ven a lo mejor un set abajo. Yo creo que la capacidad mental de constancia, de trabajo, de sacrificio, de compromiso que tienen Federer, que tiene Djokovic, que tiene Nadal, lo tiene, está al alcance de pocos. Pero bueno. Bueno, pues yo, Pirata, José Luis Cuenca, muchísimas gracias. Y también muchísimas gracias a Juan Romero y Javier Lacueva, porque tengo que decirles, señoras y señores, que Guillermo ha desaparecido y estos chicos, como unos campeones, han mantenido la tensión informativa. Chicos, muchísimas gracias. José Luis, muchas gracias. Hasta la semana que viene. Un abrazo, un saludo. Y a Javi Lacueva y a Juan Romero también, muchísimas. Os habéis portado, chicos, os habéis portado. Vamos, habéis estado espectaculares. Nada, gracias a vos. Gracias a vosotros. Y hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Un saludo. Onda Cero, Menorca. Durante este mes, por un mínimo de 30 euros de repostaje en las estaciones de servicio Mid-Janlok, Aeropuerto y Ferrerías, le regalamos un vale descuento del 50% en las excursiones con Menorca Nord de Fornells. Disfrute de navegar por la costa norte de Menorca. Pida su boleto de participación en las estaciones de servicio de Mid-Janlok, Aeropuerto y Ferrerías, con la garantía de Menorca Nord de Fornells. Onda Cero, Menorca. Hola, señores y señores, muy buenas tardes. Bienvenidos a la sintonía de Onda Cero Menorca en este lunes 10 de junio del 2019. Enseguida vamos a cuestiones importantes, pero también les hablamos de la previsión meteorológica, una información de AEMET que nos anuncia para el día de hoy y para el resto de la jornada. Predominios de cielos poco nubosos, temperaturas nocturnas con pocos cambios y diurnas en descenso, vientos del norte. La temperatura máxima que estamos teniendo en este lugar, en este momento en nuestra isla, es de 24 grados y la mínima de 17, tanto en Ciutadella como en Mahón. Y dicho esto, si les parece, pues vamos a entrar en cuestiones informativas. Y es que ya saben ustedes que a lo largo de esta semana se están produciendo por parte de los partidos políticos a puerta cerrada, y eso sí, con mucha cautela por parte de muchas formaciones, se está negociando el bloque de izquierdas para decidir quién pacta con quién y qué cargo les corresponden. Onda Cero se ha puesto en contacto con algunas formaciones políticas que todavía apuntan que continúan las reuniones y no quieren hablar. No es así el caso de MES por Menorca, que hemos podido hablar concretamente con su diputado, y es que MES por Menorca apoyará la investidura de Francina Armengol si se tienen en cuenta las principales propuestas de la formación, tal y como nos ha explicado Josep Castells, diputado de MES por Menorca. Nosaltres vam decidir fer una assemblea i hem fet un parell d'executives i vam decidir que nosaltres proposaríem a la candidata in pectore, no, el senyor Armengol, li proposaríem un acord d'investidura. És a dir, posar sobre la taula uns punts programàtics a canvi dels quals nosaltres votaríem a favor de la seva investidura. I estem treballant en aquesta línia. Jo em vaig reunir amb ella la setmana passada, vam estar d'acord amb aquest plantejament, i ara nosaltres estem treballant en fer aquesta proposta d'uns punts a canvi dels quals nosaltres donaríem els nostres vots a favor d'aquesta investidura. Estas grandes líneas para apoyar a Armengol pasan por los establecidos ya en el programa electoral. Escuchamos de nuevo al diputado Castell. No hi haurà cap sorpresa, perquè són els punts sobre els que nosaltres vam basar la nostra campanya electoral. Per exemple, que l'impost del turisme sostenible es pugui decidir el seu destí des de Menorca. Que es doni una atenció especial a tots els problemes de salut mental, especialment de la gent jove. Que es facin passes per afavorir la diversificació econòmica, com per exemple una llei de finestreta única. És a dir, tots aquests punts que són els que nosaltres vam fer èmfasi en la campanya, com no podia ser d'altra manera, perquè aquest és el nostre compromís amb els electors, són els que nosaltres posarem sobre la taula per donar el nostre suport a la investidura de la candidata. Encara no oficialment candidata, però jo crec que tots doncs, tenim clar que serà la candidata a presidir el govern, que és la senyora Francina Armengol. La formación menorquina, conformada por dos diputados, con toda probabilidad formará grupo mixto con Gemper Formentera. Onda Cero Menorca. Noticias. Y continuamos y nos vamos con una nota de sucesos, y es que ayer, bueno, esta mañana también se lo contábamos, y es que continúa muy grave el chico, el joven de 20 años, de nacionalidad británica, que tuvo ayer que ser evacuado a zonas pasas después de sufrir un grave accidente cuando circulaba por la carretera Mao-Fornells a la altura de Sompar. En el accidente estuvo implicado también un segundo vehículo cuyo conductor salió ileso. La Guardia Civil sigue investigando las causas por las que se produjo ese choque frontal entre ambos vehículos. Bueno, apuntar que, como decíamos, el joven está en estado muy grave y, por otra parte, el conductor del automóvil salió ileso. Y nos vamos acercando al final de nuestro informativo. Les recordamos que mañana llegamos a las 8:20 con más noticias aquí en la sintonía de Onda Cero Menorca, que les estuvo acompañando Diana Fon, y que sean ustedes moderadamente felices. Buenas tardes. Son las 2 de la tarde y la 1 en Canarias. Con pies de plomo, así andan los candidatos estos días para explicar sus movimientos y el por qué los pactos que valen en un ayuntamiento o una comunidad no sirven en otros. Ni responsabilidad, ni deber, ni sensatez guían las brújulas políticas. El norte está ahora mismo en tocar poder como sea y es legítimo, claro. Para eso se presentan a las elecciones. Pero solo así se explica que Ciudadanos haya hecho de tripas corazón para reunirse con Vox, porque estaba en juego Madrid. Solo así se entiende que Pablo Iglesias siga exigiendo ser ministro, porque Pedro Sánchez le necesita sí o sí para ser presidente. En Onda Cero, Noticias Mediodía, con Elena Gijón. Buenas tardes, Pedro Sánchez se cita mañana por la mañana con Pablo Iglesias, por la tarde les toca a Rivera y a Casado. Esta mañana en Onda Cero, la candidata popular a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se mostraba favorable a una abstención del PP en la investidura de Sánchez. Así los independentistas no serían relevantes. Si se puede evitar, evidentemente, que el presidente del gobierno lo sea otra vez, con independentistas, con el entorno político de ETA, etcétera, lo preferiría. ¿Se puede evitar con la abstención de ustedes? Yo lo preferiría, sí. Pues la dirección nacional del PP dice que ni por asomo se plantea abstenerse en la investidura de Sánchez y acusa a Moncloa de haber urdido esta estrategia de rumores. Génova, José Ramón Arias. En Génova dan por zanjado un debate que para ellos nunca ha existido. No se plantean en absoluto abstenerse de la investidura de Sánchez porque el PP, según Teodoro García Gea, no es un partido bisagra como pretende el PSOE. Si le soy sincero, yo creo que el debate le interesa claramente al partido.